El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país cuando la administración pública municipal, provincial o nacional es desempeñada en forma irregular. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y ha habido defensorías del pueblo que han jugado un papel valioso ofreciéndose en las recientes elecciones, tanto presidenciales como a gobernadores, para jugar un papel que sirviera para garantizar el voto ciudadano. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a una actitud que tomó el defensor del pueblo de Corrientes, el doctor Miguel Alegre, que está en línea. Doctor, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y preguntarle cómo estuvo eso, cómo funcionó esta propuesta de estar al servicio del acto eleccionario. Sí, ¿cómo les va? Sí, nosotros para estas elecciones hemos intervenido tratando de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos que viven en la provincia de Corrientes. Porque en elecciones pasadas, el mes de septiembre y en la anterior, hemos advertido alguna dificultad que se producía particularmente relacionado a las personas con alguna discapacidad motriz. Recordemos que la provincia de Corrientes, como muchas del país seguramente, tienen establecimientos educacionales, que es donde se sufrage, donde se emite el sufragio, no están en condiciones como para, con rampas o con mecanismos que faciliten el ingreso a esos establecimientos. Entonces, llegado el momento de las elecciones y usado estos inmuebles para los lugares de votación, las personas que han tenido discapacidad motriz han tenido serias dificultades para acceder a los lugares de votación. Así que, tomando como referencia esto, he resuelto que la Defensoría salga a hacer una campaña pública. Hemos abierto la sede de la Defensoría el día domingo 23, en horario de 8 a 18, horario de votación, en forma permanente, para de producirse algún problema o algún inconveniente, algún obstáculo en la emisión del voto, nosotros con la justicia electoral, autoridad competente para resolver las cuestiones, íbamos a posibilitar de que los ciudadanos puedan votar. Así que esta fue una experiencia muy rica para nosotros, muy interesante. Hubiésemos querido monitorear un poco más en algunos otros aspectos, pero bueno, me parece importante solamente que hayamos facilitado y garantizado el derecho a votar de todos los ciudadanos, ¿no? Tiene usted razón, doctor Alegre, es muy importante que exista esta actitud desde las defensorías del pueblo, en este caso específicamente la suya de Corrientes, y en lo personal nos consta haber observado en el acto eleccionario del domingo que, por ejemplo, en establecimientos educativos donde había más de una planta y no había ascensor, era común desplazar la urna hasta el lugar donde la persona con algún tipo de limitación física había podido acceder. Y me imagino, claro, que esa es una de las soluciones más comunes, ¿no? Claro, normalmente nosotros hemos pasado ya por un número importante de elecciones. Y la buena disposición que ha tenido siempre la autoridad de mesa es la de acercar frente al problema, acercar la urna hasta la puerta del establecimiento y facilitarle el voto a quien estaba impedido de subir. Entonces, esto fue siempre normal. Ahora, no siempre nos encontramos con autoridades de mesa que tengan esta predisposición. Lamentablemente acá han ocurrido algunos episodios y entonces tuvimos que salir a hacer una fuerte campaña pública. Uh-huh. Hemos tenido la buena disposición también de la justicia electoral, que hemos acompañado y que nos ha acompañado en el tema. Hemos hecho afiches y hemos distribuido en todas las escuelas de la provincia, con el auxilio y el acompañamiento de la policía provincial, que nos llevó a hacer la pegatina de los afiches en los establecimientos escolares. Y acá en Capital lo hemos hecho nosotros con personal propio. Así que fue una gestión me parece interesante para empezar a tener experiencia en este sentido. y muy provechosa. Yo creo que incluso la ciudadanía ha visto con buenos ojos que la Defensoría esté presente en temas de esta envergadura, ¿no? Bien, doctor, no lo quiero despedir sin aprovechar este contacto y preguntarle a propósito de un tema que tiene usted allí ante un reclamo de vecinos, pero que puede repetirse en muchísimos lugares del país. Me refiero al reclamo que hicieron los vecinos por la disposición de residuos allí en la Ruta 12 y Avenida Maipú. Ah, sí, sí, sí. Estamos refiriéndonos a un lugar que se decidió como disposición final de los residuos domiciliarios de la ciudad capital de Corrientes. Estamos hablando de 400.000 almas. O sea, no es poca cosa el tonelaje que se va poniendo todos los días en ese lugar. Lamentablemente, los funcionarios municipales, que son los responsables de este tema, tienen una visión que no está acompasada con los recaudos que hay que tomar para resolver estas cuestiones. Hoy en el mundo el tema de la basura es un tema que está tratado con mucha prolijidad porque es enorme la problemática que plantea. Pero lamentablemente nos encontramos con este tipo de situaciones donde las decisiones para este procedimiento son tomadas en forma muy liviana. No se está trabajando con seriedad y con todo el cuidado que implica el manipuleo de la basura. Y esto no solamente en la ciudad capital, esto se repite en tantas localidades como localidades haya en la provincia. Y creo que no escapa a un problema general del país. El tema de la basura es un tema que tenemos, sobre todo los que estamos en la defensa de estos derechos colectivos, difusos, etcétera, tenemos que trabajarlo muy intensamente porque los funcionarios del área por ahí no tienen la suficiente entereza como para afrontar la cosa con seriedad. Entonces, nosotros hemos actuado y estamos haciéndolo en el interior de la provincia también con las localidades donde vamos teniendo los mayores problemas. Pero bueno, yo sé que es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana y que nos va a llevar tiempo y sobre todo constancia para que cada funcionario a quien le competa entienda que este es un tema vital para la convivencia y la vida y la salud de la gente, ¿no? Tal cual. Doctor Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, ha sido un gusto recibir su testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas. Que siga muy bien. Gracias igualmente. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa.